en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 18 de agosto de 2022. Estamos como siempre encantados de saludarte en la radio en el 101.4, en Teleelche en Radio Marca, también si nos ves desde la televisión en Teleelche o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelche.es. Con toda la información y la última hora del Elche Club de Fútbol, que ha presentado esta mañana a su quinto fichaje de cara a la temporada del centenario. El canterano del FC Barcelona, Àlex Collado, que llega sin opción de compra. Eso suele ser buena señal. Eso es que un club como el todopoderoso Barça no quiere desprenderse de él bajo ningún concepto. El futbolista, que es conocido en la Masía como el mago Copperfield culé, tampoco está mal el halago a nivel futbolístico. Reconocía que le convencieron Bragarnik y Francisco, se sintió valorado y muy importante, y sabe exactamente a qué club ha llegado. Àlex Collado. Muy buenas. Sí, la verdad que sé lo que es el Elche. En estos pocos días que llevo aquí, nada más entrar por la puerta del estadio, la gente que trabaja aquí lo transmite y me he sentido muy querido. Y sí, sí que es cierto que es un club luchador. Por suerte vengo del Granada, que también me tocó sufrir ahí, aparte de venir de Barcelona, que normalmente no se trabaja mucho el aspecto defensivo y tal, y tienes que sacar más la garra defensiva, y yo creo que estoy acostumbrado a eso. Me ha salido buen final de temporada ahí en Granada, he crecido como futbolista, he madurado, y yo creo que este año va a ser muy bueno para mí y sobre todo para el Elche. Bueno para él y sobre todo para el Elche. La verdad es que se expresa muy bien, tiene las ideas muy claras, es un jugador muy talentoso que puede jugar bien en la media punta o en el extremo derecho, que es lo que le está pidiendo Francisco, con lo que, bueno, pues Tete Morente podría arrancar más por la izquierda junto a Fidel. De momento está claro que es un futbolista de perfil distinto, digamos que es un posible o más que posible hombre que le haga o que le meta mucha competencia a Javier Pastore, porque son dos jugadores de esa calidad los que les gusta filtrar el último pase, no exentos de buen disparo de cara a portería. Por cierto, buenas noticias para Francisco, no solo porque ya tiene Àlex Collado, que ya va sumando entrenamientos, Paul Lirola, Domingo Esquina, que hoy ha hecho el primer entrenamiento con el grupo, ayer lo hizo voluntario, todos ellos ya para meter la cabeza en la convocatoria y posiblemente alguno en el once titular, sino que también empieza a contar con Lucas Boyé y Javier Pastore. Hoy por fin han entrenado con normalidad y Raúl Guti ha hecho parte del entrenamiento también con el grupo para no forzar. Y las dudas, o mejor dicho, la duda puede ser Fidel, que hoy no ha entrenado con molestias musculares. El que tampoco ha entrenado, pero es para evitarle cargas, porque es un jugador que se desgasta mucho en los partidos, es Mojica. En ese sentido, al presidente del Elche hoy en la presentación de Àlex Collado se le preguntaba si se descartan salidas. Se habla desde la ciudad condal que el Español estaría interesado en Tete Morente. Ya sabemos que Mojica, hasta que no se cierre el mercado, existe el temor de que algún club pueda pagar su cláusula de 5 millones y medio de euros. Pues en este sentido, el presidente descarta salidas, al menos

Se levantó una polvareda importante a través de las redes sociales y de críticas vertidas por la falta de sensibilidad del club y sobre todo por el habérselo comunicado tan tarde, cuando los chicos lógicamente quieren ver los partidos del Elche, y abonarse a estas alturas con sus familias supone coger lo poco que queda en el capítulo de butacas libres, porque hay más de 23.000 abonados y digamos que hay zonas donde a muchos de esos chicos les gustaría ver, como digo, junto a familias o amigos, y ahora ya no tienen hueco. Pero sobre todo lo que ha sentado mal, o lo que sentó fatal, es de la manera tan fría y, como digo, con falta de sensibilidad en la que se les comunicó en tres líneas en un WhatsApp que dejaban de ser recoge pelotas y al final una frase: gracias por los servicios prestados. Insisto, estas cosas yo creo que hay que tener más elegancia, hay que ser mucho más caballero, y se puede tomar esa decisión, claro que sí, es una empresa privada, tienes un dueño, y además seguramente el motivo por el que se prescinde de sus servicios no es porque lo hayan hecho mal, sino porque han decidido contar ahora con los chavales de la cantera. Puede tener toda la lógica del mundo la decisión o no, eso ya cada uno lo puede interpretar. Pero, insisto, yo creo que hay que ser más, tener más elegancia y sobre todo más sensibilidad por gente que se ha dejado el tiempo por un bocadillo y un chándal durante tantos años. Y en este sentido, el club ha querido reaccionar ante esa catarata de críticas y hoy lo ha hecho a través del propio presidente, y en estos momentos lo ha hecho también a través de un comunicado. Más vale tarde que nunca. Dice el comunicado: el Elche Club de Fútbol quiere agradecer públicamente el trabajo realizado por el equipo de recogepelotas del estadio durante los últimos años. Desde el club estamos muy agradecidos por la profesionalidad, dedicación y compromiso en todas las labores que han desempeñado y para las que se les han requerido durante estos años. A partir de esta campaña, esta labor la realizarán los jugadores y jugadoras del fútbol base franjiverde dentro del proyecto de formación de sus jugadores de cantera. El objetivo es generar en ellos el sentido de pertenencia que el club persigue y que nuestros canteranos puedan empezar a sentir lo que genera estar presente en un campo de juego con la afición franjiverde alentando, entendiendo que a futuro nos representarán en nuestro primer equipo. Además, el club va a atender personalmente a cada miembro del anterior equipo de recogepelotas para buscar la mejor solución posible para que puedan obtener su abono para esta temporada. Asimismo, el Elche reconocerá en el Trofeo Festa de Elche, en un acto público, su labor, así como la de otros colectivos vinculados a la entidad dentro de la programación de actos del centenario para esta temporada. Es el comunicado que ha colgado el club en su web, un comunicado que me parece bien, insisto, más tarde que nunca, pero este comunicado debió ser hace, si lo tenían tan claro, porque esto no habrá sido una decisión de hoy para mañana, hace semanas, para que los chavales tuvieran tiempo precisamente para moverse en el capítulo de comprar sus abonos. Independientemente de que pueda parecer más justo o menos justo, a mí me parece que el club es libre para decidir quiénes son sus recogepelotas, y además entiendo el que sean los canteranos y canteranas del Elche Club de Fútbol. Pero esto, este comunicado, debió ser hace semanas, y como muy mal, ayer. ¿Por qué sale este comunicado hoy? Pues porque, como digo, ha habido una catarata de críticas en las redes sociales, porque las cosas hay que hacerlas con mucha más elegancia y sobre todo con mucho más sentido común y sensibilidad. Insisto, más vale tarde que nunca, el club ha reaccionado y me parece bien, y vamos a ver si a partir de ahora este tipo de cuestiones se tratan con esa lógica que supone el tener un sentido de la caballerosidad y de la elegancia que se le presupone a un club centenario como el Elche Club de Fútbol. Si ya hay que tratar bien a los de fuera, no te digo nada a los de dentro. Ya sabemos que casi nadie es profeta en su tierra. Pues hombre, vamos a mimar un poco más a los de la casa, a los que te han dado tanto por tan poco durante todos estos años. Bueno, ha rectificado el club, me alegro, pero que sirva, lógicamente, de ejemplo para que cuando tengas que tomar este tipo de decisiones, que eres el dueño del club, eres el que tomas las decisiones y lo haces por el bien del club, por supuesto, eso no hay quien lo discuta, pero hay que tener, insisto, un poquito más de mano izquierda para este tipo de cosas que suelen ser dolorosas. Dicho esto, vamos con la presentación del nuevo bueno, la presentación del nuevo, entre comillas, uno de los nuevos fichajes del Elche Club de Fútbol, creo que es el cuarto por llegada, Carlos Clerc, bueno, también Roger Martí, Lautaro Blanco, Paul Lirola, Alex Collado y Domingo Esquina. Creo recordar que ese más o menos es el orden. Son 6 fichajes, aunque 5 van a jugar ya de salida. El otro, Lautaro Blanco, lo hará a partir del 1 de enero desde Rosario Central. Nos llegará, donde ahora está cedido porque ya es comprado por parte del Elche Club de Fútbol. A Alex Collado le preguntábamos hoy en la presentación el por qué ha elegido el Elche Club de Fútbol. Buenos días. Pues la verdad que estuve en una reunión con Cristian. Tuve la oportunidad de hablar también con el míster de Francisco y la verdad que un jugador lo que quiere es sentirse valorado, querido e importante, y eso es lo que me dieron y por eso estoy aquí. También, lógicamente, tiene muy claro qué es lo que representa el Elche Club de Fútbol, aunque viene de un club, bueno, pues uno de los más grandes del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona, pero él sabe dónde ha venido y para lo que va a tener que trabajar. Muy buenas. Sí, la verdad que sé lo que es el Elche. En estos pocos días que llevo aquí, nada más entrar por la puerta del estadio, la gente que trabaja aquí lo transmite y me he sentido muy querido. Y sí que es cierto que es un club luchador. Por suerte vengo del Granada, que también me tocó sufrir ahí, aparte de venir de Barcelona, que normalmente no se trabaja mucho el aspecto defensivo y tal, y tienes que sacar más la garra defensiva. Y yo creo que estoy acostumbrado a eso. Me ha salido buen final de temporada ahí en Granada, he crecido como futbolista, he madurado. Y yo creo que este año va a ser muy bueno para mí y sobre todo para el Elche. Tiene muy claro que la experiencia en Granada le ha servido, aunque al final tuviera que padecer ese descenso, pero hizo una segunda vuelta muy buena en el Granada, donde jugó la mayoría de partidos, 17, y anotó 2 goles. Y sabe que en el Elche va a ser algo parecido, en el sentido de que, bueno, en el Barça hay menos espíritu de lucha y más de tiki-taka, de equipo que tiene siempre la posesión, que avasalla a los rivales. Aquí sabe que tiene que sufrir, que tiene que también, a pesar de ser un jugador de talento y de calidad, sacar su vena, digamos, más defensiva, si es que la tiene. Sabe que con Francisco no solo va a tener que atacar, sino cuando no se tiene el balón, y un equipo como el Elche no siempre va a tener el balón, pues va a tener que defender, y los delanteros, los medias puntas, tienen que ser los primeros defensas. Su posición, ¿cuál es verdaderamente? ¿Qué es lo que le ha pedido Francisco? El míster, los primeros días de entrenamiento, me ha puesto partiendo de extremo derecho, pero sobre todo me ha comunicado que me meta hacia adentro, que empiece ahí a jugar, que es donde también saco mis habilidades fuertes. Sobre todo soy un jugador que me suelo adaptar a cualquier parte del campo. Me gusta mucho jugar en parte de extremo derecho y meterme hacia adentro y ahí desenvolver mis cualidades, que es filtrar pases, acabar en chut y dar último pase. Filtrar último pase, dar último pase, disparar a puerta, son sus mejores habilidades. De eso no está sobrado de ningún equipo, y menos el Elche. El jugador que mejor podría hacer eso se llama Javier Pastore. Todos conocemos que, por desgracia, hasta el momento Javier Pastore pues ha estado más fuera que dentro. Hoy la buena noticia es que por fin ya ha entrado en convocatoria, pero conociendo que las últimas temporadas, incluida la última en el Elche, pues apenas ha podido brillar, bueno es, buenísimo, que tenga competencia de un chico joven que viene apretando como Alex Collado. Sale del Barça y tiene claro que allí le hubiera gustado seguir, si es su sueño volver al Barça o está centrado en el Elche. Yo salgo de Barcelona simplemente también por la necesidad de seguir creciendo como futbolista, coger minutos, sentirme importante en un equipo, y eso es lo que me ha transmitido el Elche y sobre todo la gente importante de aquí. y a partir de ahí, pues lo dicho, dar todo, un bonito año aquí, que es el centenario, muy ilusionado, la afición, yo creo que también me decanté también por esto, y sobre todo depositar la confianza y todo lo que me han transmitido en el campo, y a partir del lunes, que es un partido aquí importante, primer partido con nuestra afición, y nada más, o sea, con muchas ganas de disfrutar, de estar con la afición y de dar mi granito de arena al equipo. Se le ve muy comprometido, o al menos se le escucha muy comprometido, y eso es muy bueno. Alguien dirá, hombre, si con 23 años no lo es. Sí, pero por lo menos lo transmite mucho mejor que otros. Vamos a ver también en los entrenamientos y en el terreno de juego, porque por mucho talento que tengas, si no es de los que aprieta en los entrenamientos, Francisco no le va a regalar ni un minuto. Por cierto, hablando del partido del lunes, que va a ser el estreno en el Martínez Valero ante la afición, hay muchas ganas de ver ese estreno, y más después del mal sabor de boca que ha dejado la primera derrota contra el Betis. Decir que para ese partido Díaz de Mera va a ser el árbitro. Díaz de Mera, que este fue el que pitó, como no, un penalti el contra al Elche. El penalti que hizo Fidel por un supuesto codazo ante Osasuna. O sea que esperemos que no tengamos que seguir hablando de los árbitros como el año pasado, aunque hemos empezado hablando de los árbitros por esa expulsión, desde mi punto de vista, desde el mío, muy rigurosa, que dejó al Elche con un hombre menos frente al Betis. Díaz de Mera será el árbitro que pite. Reconocía que conocía Alex Collado que el año duro que pasó la temporada pasada, que iba a ser cedido a un equipo extranjero, luego al final no se pudo concretar la operación, llegó al Barça, no le hicieron ficha y se tiró toda la primera vuelta sin poder jugar. Hola, buen día. Sí, la verdad que fue un duro año el año pasado, sobre todo al principio, al no poder jugar, y todo jugador quiere jugar, y por mala suerte no pude. Pero sí, por suerte este año empiezo aquí muy ilusionado, con ganas de crecer, de coger minutos, de mostrar lo que valgo, y yo creo que no hay mejor sitio que aquí. No hay mejor sitio que en el Elche. ¿Y qué le parece el nivel de la plantilla del Elche, de sus compañeros? Bueno, la plantilla, la verdad que tenemos, para mí, una gran plantilla para hacer muy, muy buena temporada. Me han recibido muy bien, estoy súper agradecido, o sea, por parte de los compañeros, de todos los trabajadores de aquí, de todo el staff y todo. Y como tenemos objetivo es la permanencia, y a partir de ahí ponernos otro objetivo, pero primero es el objetivo de la permanencia. El objetivo es la permanencia. Tienen una gran plantilla para hacer muy buena temporada. Vamos a ver si se cumplen las predicciones de Alex Collado y la voluntad, más que las predicciones del futbolista cedido por parte del Barça. ¿Cómo está su familia? ¿Están contentos con este paso que ha dado? Pues mi gente está conmigo en que tengo que seguir creciendo en cualquier parte del mundo. O sea, un jugador quiere sentirse importante, jugar, y yo donde me siento feliz es en el campo. Y yo creo que la mejor opción era venir aquí, demostrar todo lo mío. Y la gente que está a mi lado, mi familia, mi pareja, siempre están aquí para sumar, y se lo agradezco siempre. Y seguimos escuchando a Alex Collado sobre la cláusula que no ha querido incluir el Fútbol Club Barcelona. Cuando un club no quiere incluir cláusula de compra es porque entiende que este futbolista va a explotar y no quiere tener opción de perderlo. Esa es muy buena señal. Todo un Barça no quiera incluir la cláusula es muy buena señal. No para el Elche, pero sí indica que es un jugador con talento, pero además con recorrido de crecer. Lo explicaba así, o al menos se le preguntaba así al jugador. Bueno, yo tengo contrato con el Barcelona hasta 2024, que renové hace poco, amplié un año más, Y ahora estoy centrado en hacer buena temporada aquí, en sumar mi granito de arena, en ayudar al equipo, estar con la afición y ser uno más de aquí. El año que viene será otra cosa, pero yo estoy centrado en lo mío y en lo del Elche. Centrado en el Elche, el año que viene será otra cosa. Le preguntaban a raíz de esta respuesta, ¿pero sueña con jugar en el Barça? Bueno, la verdad que todo el mundo también quiere jugar en el Barcelona, pero yo lo que he dicho, yo si no voy a sentirme no me voy a sentir importante y no voy a tener minutos, pues tendré que buscar fuera. Lo tiene claro, no se va a quedar en el Barça por quedarse, para ver banquillo o para ya ha quemado su etapa en el Barça B, donde ha jugado francamente bien y ha sido el capitán en las últimas temporadas, y tiene claro que tiene que volar ya alto y el Elche para él es una gran oportunidad. Sobre, y ya la última para Álex Collado, la experiencia que vivió con el Granada la temporada pasada fue dura, porque el equipo descendió, y esto puede servir de experiencia, porque recordemos que el Granada estaba diseñado para jugar competición europea, para luchar, como el año anterior, por seguir en competición europea, y acaba descendiendo. Esto, bueno, teniendo en cuenta que no es que el Elche, ojalá, haya jugado competición europea o la pudiera jugar en un futuro, pero teniendo en cuenta que el Elche es de un perfil parecido al Granada, en el sentido de que es de los que empieza luchando, mirando para abajo, intentando conseguir el objetivo de la permanencia, la experiencia del año pasado le puede servir. Bueno, pasé un final de temporada duro, la verdad que fue bastante duro para todos nosotros, de ahí de Granada, pero al final la liga es una liga de las más competitivas que hay en el mundo. Se lucha cada partido por ganar, da igual que te enfrentes con el primero o con el último, que se compite. Y es lo que he dicho, o sea, el objetivo principal es la permanencia, pero yo creo que el equipo puede dar mucho más. O sea, veo un equipo muy fuerte, muy unido. Desde el primer día que entré aquí lo vi, que todos van hacia una dirección. Y eso es lo más importante, sobre todo para los momentos complicados, sacar el equipo. Palabra de Álex Collado, que podría tener ya sus primeros minutos el lunes a partir de las 8 en el partidazo Elche-Almería. Recuerda, desde las 7 y media te lo contaremos aquí en directo en el 101.4 en Teleelche Radio Marca, en Teleelche Televisión, y recuerda, esta temporada también en el 103.7 es Radio. T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos. Tanto talante. Gama T de Volkswagen. T-Cross, T-Rock, Taigo. Desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. El coche de tus sueños está a tu alcance. Smooth like butter. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El lunes a las 8, el Elche recibe a la Unión Deportiva Almería con la obligación, la necesidad de ganar este tipo de partidos ante rivales de su liga particular, rivales directos, y en este caso un recién ascendido siempre lo es en esa lucha por seguir otro año más en Primera División. Para ese partido, Francisco tiene las bajas seguras de John Chetaulla, un partido de sanción por la roja directa que vio en el Benito Villamarín, y Gonzalo Verdú, que todavía estará un mes en el dique seco tras ser operado del aductor. La buena noticia, Lucas Boye y Javier Pastore ya han empezado a entrenar con el grupo y podrían empezar a meter la cabeza ya en convocatoria. Además, Raúl Guti, que se perdió el partido frente al Betis inaugural de la primera jornada, ha hecho ya parte hoy del entrenamiento, con lo que, bueno, también podría llegar a tiempo. Además, Domingos Quina, al Escollado, ha sido presentado hoy y ya estuvo en la convocatoria con Paul Lirola. Van a empezar a tener los nuevos cada vez más protagonismo, y en el caso de Domingos Quina, primer entrenamiento hoy, ayer en su día libre también entrenó, hoy lo ha hecho ya con el grupo y viene físicamente a tope para ser uno más. Dudas para ese partido, aparte de las bajas, Fidel, que tiene molestias musculares y hoy no ha entrenado. Mojica, yo creo que no es duda, siempre es de los que tiene algo más de descanso entre semana por los esfuerzos físicos, por las carreras y para recuperar mejor de cara a el siguiente partido. En cuanto a fichajes, dos fichas libres le quedan al Elche, tiene 23 profesionales, Mayón Chetaulla 24, le salen dos equipos y dos jugadores, es decir, tiene dos hombres por puesto, pero evidentemente hay alguna posición como la de defensa central que el Elche debería reforzar sí o sí, por ejemplo. Le preguntamos al presidente de cómo está en estos momentos el capítulo de fichaje, si se va a fichar a algún futbolista más. Bueno, tenemos hasta finales de agosto, como sabéis, y disponemos de fichas libres. Entonces, dicho esto, pues lógicamente dentro de las posiciones que podamos ver que se puedan reforzar y dentro de las posibilidades del mercado seguimos trabajando, pero no puedo ni dar nombres. No hemos parado ni cerrado el capítulo, puesto nunca se cierra. Sí que es cierto que hasta finales de agosto se puede fichar e inscribir, pero bueno, quiero decirte, seguimos mirando. O sea, si aparece algún jugador que pueda resultar interesante para incorporar la disciplina del club, pues lo haremos. Hablaba el presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago. Saludamos ya a nuestro compañero Pedro López, Pedro López. Sí, de los Picapiedra. De los Picapiedra, exacto, y Pablo Mármol. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Cuéntanos, cosas del mercado de fichajes. Sí, porque en las últimas horas el mercado apenas se ha movido, pese a varios rumores y fichajes que se pueden cerrar en las próximas horas. Una salida que sí que es oficial es la de Paco Alcácer, que se marcha cedido al Sharjah de Emiratos Árabes. El delantero valenciano tuvo ofertas de equipos españoles, pero no se concretó ninguna salida debido a su elevada ficha. Un Villarreal que, aparte de los fichajes y de las salidas que está llevando en estos últimos días, jugará hoy la ida de la fase previa para entrar en Conference League contra el Hajduk Split de Croacia. Volvemos a los fichajes porque otro que puede poner rumbo en las próximas horas hacia Oriente Medio es Santi Mina, que tras estar condenado en primera instancia a 4 años de cárcel por abuso sexual, está cerca de cerrar su cesión al Shabab de Arabia Saudí. El Celta no cuenta con él tras el escándalo que se formó, aunque sigue entrenando al margen del grupo. Por último, mencionar que Miguel Blanco ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta 2024, pero el mediocentro jugará esta temporada cedido en el Cádiz a las órdenes de Sergio González. Eso es lo más destacado del mercado. Ya ves, Paco, apenas 3 salidas en las últimas 24 horas y ningún fichaje oficial. O esto se mueve en las últimas 2 semanas, hasta el 31 de agosto, desde luego va a ser un año que, excepto el gran animador que está siendo el Barça y no los puede inscribir, el Betis, que tampoco de momento puede escribir casi nada, pues está viendo poco movimiento. Se nota que no está la cosa muy bollante. Vamos con también noticias a nivel deportivo de otros equipos ilicitanos. Cuéntanos. Sí, porque otros equipos de la ciudad han dado ya el pistoletazo de salida a sus pretemporadas, como es el caso del Joventut d'Elx, que jugó ayer su primer amistoso de cara a este año en la primera división del fútbol sala femenino. El equipo dirigido por Libertad Casado cayó derrotado en Carrus por 2-3 frente al STV Roldán, también equipo de primera división. El próximo encuentro de las ilicitanas será el próximo sábado, 20 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, también en Carrus, contra el Sala Zaragoza para disputar una nueva edición del trofeo Festa d'Elx. Por otro lado, el Elche Club de Fútbol Femenino también disputará el próximo sábado el Festa d'Elx. Lo hará a partir de las 7 y media de la tarde en el Enrique Cervera, a puerta abierta frente al Almería. Precisamente es el equipo que le arrebató la plaza del Badajoz en Segunda Federación en los despachos y que le ha relegado a jugar en la cuarta categoría del fútbol español. Por lo que, como nos decían el otro día desde el club, ahí se verá quién merecía la plaza de verdad, Paco. Bueno, pues lo veremos. Gracias, Pablo. A ti. Y nosotros os emplazamos a mañana viernes para, bueno, pues contaros la última hora del Elche Club de Fútbol y del mercado de fichajes, aquí en la sintonía del deporte, en el 101.4 en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo. en Carretera Crevillente. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.